Barbies estaban siendo algo que se queden. Todas las discos mueren por ver, me tiran de poteres. Saben que le meto, me tienen respeto, respeto y esqueres. Entre se prendo, no me sorprende la que puede, puede. Hago que suene, hago los deberes. La nene, los nenes, respeto y esqueres. Putas y choferes, lujo y placeres. La vida en hoteles, la que puede, puede. La mano arriba, todo el mundo que llegó Paquito. Es que le gusta a tu suegra y a los chavalitos. La que puede. Buen día. Buen día. ¿Cómo va, Luli? Arrancando la que puede, puede. Así es, arrancando la que puede, puede. Y con una operadora de lujo. Hola, Dani. Dani. ¿Cómo va? Aquí somos nosotras esta mañana en la radio, ¿no? Se juntaron las chicas. Así es, se juntaron las chicas y bueno. Y estamos tenemos acá. Un programón. Vamos, ¿de qué va nuestro programa? O sea, nuestro programa La Que Puede, Puede. A mí me gustaría que contés cómo se inicia esta semilla, ¿no? Y que hoy vos la sos que la puede, puede niña. Va dirigida para... Va dirigida para los... Loca, loca. Para la audiencia toda, de la identidad comunitaria, pero nosotras queremos transmitir un poco de actualidad, de cultura, de así arte, es, así ¿no? Es, exactamente. Personajes, buena onda. Bueno, pero también, o sea, también quiero... Decilo. Quiero decir que este programa va de... Confirma el sentimiento. Estamos acá ahí adaptándonos un poquito a los Auri, llegando va a la de... radio. Lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Mirá que en Aire Fresco jugábamos a subirnos y bajarnos los volúmenes de los otros Auri. Va dedicado para las mujeres también. Así porque es. El 8 es el Día de las Mujeres. Así y... es un programa que dijimos, este programa tiene si que hay ser. Alguna, y si hay alguna mujer, puede mandar un audio contando lo que está viviendo o lo que vivió desde, no sé. Lo que quiera contarnos. De lo que quiera contarnos, están los teléfonos, Dios. Sí. Tenemos varios teléfonos. Y mi amor, la que puede, puede. Exactamente, escúchame. Vamos a pasar los teléfonos 2664003011. Si no, también nos pueden contactar a Identidad Comunitaria, @identidadcomunitaria, y a nuestra página de La Que Puede, Puede, la... Q de queso, U-E, puede. Porque mi compañera se las trae, mi compañera tiene data tecnológica, le gustan los videos, divertirse, le gusta salir a la calle también, ¿no? Me gusta salir a la calle y también encontrarse ahí con la gente, con preguntar. Así es, preguntarle a la gente. Y vos sabés que yo me encontré con varias mujeres, ¿no? Y charlando entre ellas, una de ellas me dijo, sí, mira, tengo esto y esto, me pasó esto y esto, bueno, dale, contalo. Y eso, o sea, es, no... Digamos, es escuchar la historia de una de ellas, porque contando así las historias, uno se recapacita, ¿no? Totalmente, una reflexiona y empatizamos, dice, también, ¿no? Claro, por ejemplo, una chica que dijo que ella estaba estaba saliendo con un chico y que le pegaba y bueno, no se contuvo y bueno. Si daña no es amor, ¿no? Clarito. Si daña no es amor. Así que bueno, son todas esas reflexiones. Decían ahí no es, bueno. Y bueno. Hasta que vio la realidad y bueno. Menos mal. ¿Cuántas personas, no? ¿Cuántas mujeres que también sufren esas situaciones? Y bueno, como decía también uno de tus audios, una mujer que le decía, hay otras posibilidades, hay otra vida posible, ¿no? Como no quedarse en lugares en que nos hacen daño ni que nos lastiman. Así es, sí. Bueno, también queríamos contar que el Día de la Mujer en sí no es un día de festejar, sino es un día para reivindicar las luchas. Acá un poquito yo había traído algo. Estamos llegando. Las mujeres llevan adelante una extensa lucha a lo largo de la historia en busca de conseguir igualdad y derechos para ser respetadas y tratadas como se merecen ante la ley, igual que como ocurre con sus pares masculinos hace cientos de años. Por eso el Día Internacional de la Mujer se busca conmemorar la lucha del género por su participación dentro de la sociedad, su desarrollo íntegro como ser humano, ¿no? Y también su emancipación o liberación en diferentes puntos y aspectos de la vida misma. Bueno, esto realmente es histórico, digamos, o sea, es algo que viene sucediendo y, como decimos, no hace muchos años atrás surgió el sufragio femenino, la reivindicación de la igualdad, las denuncias contra la opresión social, familiar, laboral. Y bueno, también en defensa de una maternidad libre, de una libertad sexual, de una planificación familiar, son muchos de los temas que toma la lucha feminista también, ¿no? Vos fíjate que por ahí hay una canción que dice, tú me hiciste sentir que no valía. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. ¿Qué quiere decir esa canción? Habla de una mujer que un hombre le dice que no vale, como de cómo está vestida. Por eso era expresa en la canción que dice, me miraba en el espejo y no me hallaba. Claro. Hay algo también de la pérdida de la identidad, ¿no? En eso de querer agradar al otro. Y es como que ella se suelta y dice, me solté el cabello, me vestí de reina. ¡Ay, mi compañera, cómo se pone! Ya arrancamos este programa. Bueno, tenemos unos audios que la Luli había preparado para el próximo bloque y vamos a compartir algunos porque la tecnología nos traicionó un poco. Así es. Así que ni tanta compartimos inteligencia ni tanta artificial. Por acá porque acá la operadora ya nos está regañando, nos estamos conociendo. Aguanta un minutito, señora operadora, por favor. Igual esto lo vamos a pasar en el siguiente bloque, ¿te parece? Así es, exactamente. Trajimos musiquita linda también, musiquita alegre, que les acompañe en esta mañana de Identia Comunitaria, esta radio que nos abre las puertas y que nos dice, ¿quieren soñar un programa propio? Acá tienen. Sueñen, hagan realidad. Exactamente. Y para los que, bueno, para los que tengan el proyecto ese de hacer sonar todas las voces, las radios, que digas a aquel estudiante o cualquier otro ser humano, ¿no? Sí. Puede llegarse a contar ese proyecto que tiene, digamos, o sea, las puertas están abiertas para todos. Así no. Es, la radio está largando una grilla increíble, ayer largó aire fresco, hoy lanzamos nosotros, la semana que viene programa cultural, ¿no estamos? No, a full. Como a decíamos full. En el grupo, en la reunión, traigan manijas. ¿Qué puertas abren? Ya me olvidé de ese dicho. Sí. Vamos a nuestra primera tanda musical, ¿te parece? Dale, vamos a nuestra primera tanda musical. esperen. Chiquitas nos matan en la película del romance y del príncipe azul. Cenicienta, Blancanieves y la bella durmiente son mentirosas, ellas mienten. Con un beso no nos salvan, no nos despiertan, no nos muestran la luz, porque los hombres el propósito de nuestra existencia. Hay que dejar de vivir, vestir, pensar y actuar para a los hombres gustar. El respeto a la mujer entre todas hay que imaginar, construir e instalar. Deja de ser el reflejo del otro, busca tu visión. Entre mujeres hagamos conexión, estudia y trabaja. Lea flores y no uses faja, alimenta tu mente. Sé independiente económicamente, construye un mundo propio. Fuerzas, haz acopio, mírate a ti misma. A través del nuevo prisma, defiende lo tuyo. Terminamos. Bueno, y estamos con la segunda tanda, ¿no? Con la segunda tanda. Bueno, vamos a pasar un audio que le hice la entrevista a una señora de un restaurante y me pareció algo lindo lo que dijo. ¿Lo escuchamos? A ver, bancamos un toquecito. Recién estábamos escuchando la canción Florence de Andrea Echeverri. Andrea. Sí, que hicimos una selección ahí de musiquitas con respecto al día, al tema. Ahí nos dice la operadora que ya está el audio listo. Ahí estamos. Seguimos captando, digamos, captando mujeres. Bueno, seguimos acá por FM Identidad Comunitaria, por la 103.3, y estamos con Ana Laura, que estamos en el bar Arcano. Bueno, nos encontramos con ella y cuéntenos qué le inspiró a ser mujer en su vida. Bueno, amo ser mujer. En realidad, ¿qué me inspiró? No sé, las mujeres estamos capacitadas para ser hombres y mujeres, pero asimismo amo todo lo que es ser mujer. Amo la ropa de mujer, amo sentirme mujer, el rol que me toca al frente del masculino. ¿Qué te puedo decir? Jamás pensaría cambiarme ni de sexo, ni de ser hombre, ni de competir con los hombres. No, amo lo que soy. Me gusta el pelo largo, me gustan las canas, los rollos. Amo los vestidos largos y me gusta tejer. Nos amamos tal cual como somos. Así es, tal cual como somos, sí señora. ¿Alguna...? Porque estamos también con la violencia hacia la mujer. O sea, ¿qué mensaje le daría usted a la mujer que sufre esa? Primero que se autovalore muchísimo. O sea, una mujer llegan algunas, ¿no? No todas, pero muchas veces adentro de una familia cuando sufre violencia y agresiones es principalmente porque no se valora, no se autovalora. Que huya de ahí, que hay un mundo afuera hermosísimo para vivirlo y hay otros hombres capacitados para amarla. Así que mi mensaje es eso, al primer síntoma de violencia de una pareja, irse. ¿Algún saludito en especial que quiera mandar? Sí, a todas las mujeres. Acá en Arcanos vamos a hacer un encuentro de tarot para mimarnos como mujeres, solo para mujeres, el día 8 por la tarde. Así que ya vamos a lanzar la publicidad. Las esperamos a todas y ámense así como son. Genial, muchísimas gracias Ana Laura. Y bueno, vamos a estar acá. Seguramente vamos a estar acá. Te esperamos. Gracias. Gracias. Vamos. Sí, así escuchamos a Ana Laura con su mensaje maravilloso, ¿no? Con el mensaje sea de las mujeres, salir de ahí. Total, no hay que salir soportar ahí, ninguna sí. violencia. Así es. Sí. Sí. El otro día estábamos hablando con mi mamá con respecto a eso. Dice que es esa, ¿viste esa señal que hacen así? Que es para pedir ayuda. Y cuando vienen y te abrazan, te dicen hola tía, o un nene que viene y te diga hola tía. Claro, como un rescate. El rescate. Y eso es como que te llega a decir, bueno, tengo que ayudar. Totalmente, sí, totalmente. A mí me encanta esto que vos hiciste, Luli, de mandarte a la calle a preguntar, a ver qué también tiene las personas para decir. En esta oportunidad te encontraste con varias mujeres. Lamentablemente perdimos algunos audios porque la tecnología no es tan inteligente. No es tan inteligente como nosotros. Así es. Pero me gusta esto que sale de cómo también poder charlar con la gente de ciertos temas que por ahí nos resulta medio incómodo y sin embargo le mandaste, ¿no? ¿Te gusta la calle? ¿Te gusta así? Un poco. Vamos, no es que me mande, ¿viste? No es que me mande, ¿viste? Me parece que le vamos a sacar jugo a las calles nosotras. Un poco de eso también va el programa, ¿no? Queremos escuchar las voces de la comunidad. Así es. Sí. Bueno, ¿querés contarnos un poquito la agenda esta que preparaste con respecto a temáticas? Tenemos exposición colectiva 8 de marzo 2026, Mujeres de Derecho. Auspicio la Lere Rebeldía, no hay de queso, no más de papá. Esto va a ser en el Amigues de Merlo. Así es. Sí. También tenemos Sol Burgos y La Trama del Viento y Guadalupe Mediavilla. Música el sábado 7 de marzo, 20 horas, apto para todo público. Con las entradas, 10.000, comunicarse a través por WhatsApp al número 35 44 32 85 60, o entrada en puerta a 13.000. La ubicación es en Previstero Becerra 540, menores de 10 años gratis. Y tenemos el marzo, mes de las mujeres, el viernes 6 de marzo, 18:30 horas, en Casa Palmira, segundo encuentro, mujeres merlinas y de la región, hacedoras y guardianas de nuestra historia. Exponen Alberto Tocero, Aida Curtef, Teresa Fernández, Cecilia Fernández de Gabriel, una voz de su pueblo, Sergio Escudero, mujeres mujeres cumbranas, Marina Sacaba, maestras rurales, Natalia Iglesias, Irma Romero de Pacheco, una mujer adelantada a su tiempo. ¿Cuánta agenda, che? ¿Cuánta agenda este fin de semana? También vamos a tener la música y danza del ballet Tinkui, dúo Silvina Zavala, Gianni Louis, exposición fotográfica de Alfredo Ferretti. Y otra agenda más que también en el mismo día, que quienes se van a presentar, Nora Olivera, Olinda Babián, Chiquita Aurora de Falco, Marta Polet, Margarita Oviedo, Cecilia Fernández de Gabriel, Blanca Jiménez, Fanny Coria, Sara Suárez, Magdalena Mrogui, Estela de Dulcit, Juan Arangués y Chela González. Me encanta, me encanta toda esa tarta. Era montón de data, pero me encanta, y me encanta lo que nos traes, todo cultural para este fin de semana, todas propuestas también de mujeres para la comunidad, ¿no? Me encanta. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra segunda tanda musical? ¿Cómo estás vos? Bien, sí. Mirando, hablando de aire fresco, nos pusieron aire fresco. Ay, sí, llegó la PAME abriendo las ventanas. Así es, la tenemos a nuestra productora. Sí, escúchame, este equipazo se las trae. Obvio, olvídate. No, contamos un poco cómo surgió esta idea y esto, ¿no? A mí sí me gustaría contar eso. Sí, sí. O, por ejemplo, bueno, de dónde pero venimos. Pero la gente no tiene que saber nuestros secretos, Cere. Es cierto, la audiencia no tiene que saberlo todo. Claro. Porque acá pasan muchas cosas en la radio. Claro. Pero escúchame, la que puede, puede. Mira que no. Mi amor. Obvio. Bueno, la Luli soñó y propuso un programa y se lanzó todo para que así sea, ¿no? Así es. Compañera, operadora, producción de la radio, apoyo de la radio, ¿no? Porque esta identidad comunitaria nos abre los brazos y nos dice, vengan, hagan radio, que nos interesa lo que tienen para decir, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, pero no contemos el secreto de PAME también. Bueno, no lo digas al aire, Luli. No, pero por eso estoy diciendo secreto. Claro. Ay, perdón, ¿estamos al aire? Ay, sí, está Ay, el cartel. No sabía. Ay, bueno. Me parece que vamos a una pausa. Dale. Son lo mismo, esto es un sismo que tiembla el núcleo de tu certeza, que estalle de un solo grito a tu corteza. No confundas todos los sismos, del machismo al feminismo hay un abismo. cruel y es mucha. Despierta y lucha por vos, por mí, las que van a ver. Siglos de sometimiento hay que deconstruir. No te me hechices con la novela. No es buena escuela, apaga y vuela. Tu sueldo, lucha feminista. Tu título, tu oficio, lucha feminista. Decidir sobre tu cuerpo, lucha feminista. Tu voto, tus hijos, lucha feminista. Tu herencia, tu sueldo, lucha feminista. Tu título, tu oficio, lucha feminista. Decidir sobre tu cuerpo, lucha feminista. Tu voto, tus hijos, lucha feminista. Tu herencia, tu sueldo, lucha feminista. Tu título, tu oficio, lucha feminista. Decidir sobre tu cuerpo, lucha feminista. Tu sueldo, lucha feminista. Tu título, tu oficio, lucha feminista. Decide sobre tu cuerpo, lucha feminista. Seguimos aquí con La Que Puede, Puede, en este programa en especial para las mujeres, ¿no? Hoy trajimos un librito de Pepita Sandwich, una ilustradora, que se llama Las Mujeres Mueven Montañas. Nos gustaría también compartirles materiales, puntos de inspiración, ¿no? Así es. Bueno, este libro habla de historias de mujeres en el mundo donde vivieron situaciones por ser mujeres y que tuvieron que actuar de distintas formas, ¿no? Ahora vamos a contar una. Circunvalación. Me volví invisible. Una tripulante prohibida en mi propia embarcación. Cambié mi identidad para ocultar mi verdadero nombre. Janet Barrett. Busqué en la oscuridad millones de plantas. Di pistas falsas para esconderme, mientras recorría el mundo vestida como un marinero. Hice trabajo de campo, escondida en un camarote. No se puede ser la que saluda cada vez que parte un barco. Fui asistente de mi amor botánico, recolectando plantas. Siempre quise nadar en aguas desconocidas. Escribí y leí desde muy temprano. Hice trampa para poder ser libre. Subí al barco en otro puerto para seguir navegando. Un día me descubrieron. ¡Eres mujer! Es mujer. ¿Se dieron cuenta de que era mujer? Que guardaba un gran secreto y me obligaron a desembarcar. De mi aventura me castigaron por desobedecer las reglas de mi sexo. ¿Qué se dice con eso, no? Y no estaba permitido que las mujeres navegaran, ¿no? No estaba Pero permitido. Más allá de que no, de que no permitan ser, es como decir, vos me decís a mí, me gustan las mujeres y yo te tengo que respetar tal cual como sos. Así es, Luli, el respeto ante todo, no pierdamos... Que venga un primo o una prima que te diga, me percibo mujer. Y es como, y es algo que lo tenés que procesar primero, pero después decir, ¿por qué no aceptarlo? En este caso en particular, ella se vestía de hombre para poder hacer tareas que no estaban permitidas para una mujer. Ella fue la primera mujer que dio vuelta al mundo. El descubrimiento de Jean Barrett significó un reconocimiento a los aportes científicos de la primera mujer que dio la vuelta al mundo. O sea, este libro trae historias de todo el mundo, las mujeres que mueven montañas, una historia también de una mujer que, por ejemplo, no estaba permitido usar pantalón y ella se subió a una bicicleta y medio que se armó como unos pantalones con la pollera y empezó a recorrer estados y también estaba mal visto, como una mujer no va a estar en la casa cocinando, limpiando, ¿no? Y las mujeres estamos hechas para lo que queramos, no para una cosa, ¿no, Luli? ¿Qué así decís? Es, sí, obvio, exactamente. Pero también tienen historias reales de este libro. Vamos con un mensaje. Dale. Que dice, qué lindo escucharlas nuevamente. Las estaba esperando. Me gustan las nuevas voces que se escuchan. El operador se vino con todas las pilas. ¡Qué buena música! Buena, dice. Tenemos una operadora. Operadora, porque, sí. Porque en esta identidad nos gusta también que las mujeres agarremos los roles que no nos estaban establecidos. Vamos a hacer eso, decimos, ¿no? ¿Por qué no? Vamos. Saludos para Marina, nos manda este mensaje. ¡Ay, qué lindo! Bueno, un saludo para Marina, para todo el equipo de la identidad comunitaria también que está ahí apoyando, escuchando. Y bueno, Luli, también en todo esto de la producción surgían temas que hablábamos entre las dos, como el hecho este también de los cuerpos, ¿no? Hablábamos un poco cómo la mujer también es muy señalada y también condicionada por el cuerpo, ¿no? Así es. Vos te podés imaginar la gente que dice que es discriminada también en las escuelas, ¿no? Porque los niños hoy en día, si vos le decís, no, eso no se dice o eso no se hace, los niños lo van a entender. Aquel que no entienda, o sea, no es pegarle, ni tirarle un tirón de oreja, ni de los pelos, ni nada, porque los chicos aprenden de eso y se llevan ese mal recuerdo de la casa, ¿no? Entonces a un niño hay que sentarlo enfrente de la mamá y el papá y hablarlo y decirle, ¿hiciste esto en la escuela? Bueno, castigarlo con algo. Claro, como decir, no ves, no usas el celular o la tablet o la computadora. Y bueno, y ponerlo a estudiar, y ponerlo a hacer algo en el cuaderno. Sobre todo esto que decíamos antes, ¿no? El Porque respeto ante el todo. El niño ve la violencia adentro de la casa. Todo viene por adentro de la casa. Totalmente, la educación también parte desde ahí. Exactamente. Y bueno. Pero es muy importante lo que decimos y lo que decíamos nosotras juntas en la reunión, ¿no? Que en estos tiempos ya no se opina de los cuerpos. No. Ya no se opina de los cuerpos. Y bueno, y desde acá, desde la que puede, también acompañamos este mensaje que queremos decir, respetemos, ¿no? Ante todo, ¿no? Así es, porque no podemos andar señalando por la calle una chica que es gordita, ¿no? Decir, mira qué horrible que se viste. Sí. O sea, le podemos decir, mira, me gusta cómo te vestís. Me gusta tu estilo, tu forma de ser, de cómo te vestís. Pero me parece un poquito que te bajes un poquito la remera. ¿Por qué decirle eso? Porque no es lindo ir y decirle, estás fea, ¿no? me gusta cómo te vestís. Claro, pero ponete siempre desde el aporte. Pero ponete una remera más adecuada a tu cuerpo. Pero viste que a veces los gustos son gustos, como decía la chica en el audio que vos entrevistaste, que decía, a mí me gustan mis rollos, me gustan mis canas. Claro, claro. Hay algo de la aceptación también, ¿no? Y pensando un poquito en eso, viste, es decir, bueno, la aceptación, la aceptación es de uno también. Sí, si a vos te gusta cómo te queda la ropa, dale para adelante. Así es, así es. Y ante todo promover esto, ¿no? El respeto, que también cada cual tiene su mundo interior y bueno, que es valioso, ¿no? Así es. Bueno, vamos a una tandita musical. Trajimos mucha musiquita hoy, así que podemos compartir. Hoy sí, hoy está con todo de la cele, bueno, vamos. El tema que escuchábamos antes, perdón, es de Dafne Usorach y se llama Muchas Más. Preparada. La nena no creemos, papi, en cuanto de hada. Yo siempre sigo humilde, pero la más cotizada. Me odian porque saben que no me quedo callada. Si los hace felices, pongo cara de asustada. Que el que va a darme al lodo y vuelta. No se dieron cuenta que me gusta el dinero, pero no estoy en venta. Yo lo hago mientras ustedes lo intentan. Y sonando fuerte para que lo sientan. Yeah. El que me odia sabe que no hay dos como yo, como yo. El que me ama sabe que no hay dos como yo, como yo. Les enseñé que con mujeres como yo nunca se juega. Y que lo mío es mío y que nadie me lo niega. Que el mundo será injusto pero me opongo a las reglas. Y ustedes no deciden lo que yo tengo en mis venas. Mi pena, mi lucha, espero les sirva muchas. A veces lloro pensando en la cama o en la ducha. Cuando con impotencia me imagino que son muchas. Las que gritaron fuerte pero nadie las escucha. Pero ahora llegué yo y lo que se hereda no se roba. Le faltan los huevos y ovarios, tengo de sobra. Aprendan que el que me ama sabe que no hay dos como yo, como yo, oh, oh, como yo. El que me odia sabe que no hay dos como yo, como yo, oh, oh, como yo. El que me ama sabe que no hay dos como yo, como yo, oh, oh, como yo. Seguimos en el aire, en esta identidad comunitaria. Y bueno, acá les traía un pequeño texto que dice así. Desde Kurdistán, las noticias con mirada de mujer. Hace 2 años la agencia Gina comenzó a salir a las calles a las miradas de las personas del mundo. A sus oídos y corazones nacía la primera agencia de mujeres en todo Kurdistán, Anatolia y Mesopotamia. En el 2013, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien llegó a Kurdistán Norte para solidarizarse con Baris Analeri, Madres por la Paz. Se abrazó con estas mujeres periodistas. Sabemos que la distancia entre culturas, etnias y religiones son mentales, provocadas por medios de comunicación que solo distancian con noticias que surcan la tierra hasta ponernos en lugares difíciles de llegar. Pero la comunicación real, la que dicen los pueblos, es muy otra y muy nuestra. Hablemos de Cedra Dogan, integrante de Gina, con quien entendimos que su lengua kurda, prohibida en Turquía, es similar a nuestros pálpitos. Bueno, voy a leer un pequeño textito que dice, ¿qué significa Gina? Gina es una agencia de comunicación de mujeres. La fundamos el 8 de marzo del 2011. En la agencia todas son mujeres, desde camarógrafas hasta entrevistadoras y desde editoras hasta directoras de noticias. No empleamos entrevistadores que sean hombres, así cambiamos la percepción que acepta que estos trabajos son solamente para hombres. Somos herederas de lucha de mujeres como Virginia Woolf, Rosa Luxemburgo, Sara Setink, Gurbetili Eros, Sila Aras y Seiken Kassis, y fundamos la agencia con esta herencia. Por eso en la agencia seguimos luchando contra la mentalidad machista de hacer noticias. Bueno, me parece muy importante esto de las miradas, ¿no? La mirada de la mujer y cómo hay lugares donde el cupo femenino por ahí no se incorpora, no se tiene en cuenta, y bueno, hace un par de años que se viene cuestionando todo esto y cómo las mujeres somos capaces de estar en cualquier rol, ¿no? No hay limitación por ser mujer, no hay limitación por el género. Así que bueno, a soñar y a realizar, a concretar. Así es, tal cual lo decías vos, las mujeres somos sueltas. Sí. Las mujeres vamos por más. Así como lo decía la música que yo te enseñé, así es como decía, cantamos sin miedo, pedimos justicia. Así es. Entonces, yo digo que se tiene que hacer justicia por todas estas mujeres que fueron golpeadas por la vida, que fueron secuestradas, desaparecidas. Y están desaparecidas y están peleando por cada caso de eso, ¿no? Más allá de las mujeres, también de los niños, ¿no? Sí. Los niños que están desaparecidos, que se haga justicia. También está la nenita que fue apuñalada en el cuello, ¿no? También, o sea, también todo eso se tiene que hacer justicia. El delincuente tiene que pagar por todo esto. Todos tenemos que pagar por todo esto. Sí, como sociedad también recapacitar constantemente que no se puede vivir así. No se puede, es algo que también es mucho más macro a nosotras, pero sí está bueno por lo menos no ser indiferente a eso, ¿no? También que cada uno se ponga el pantalón, como todo aquel que se dice, cada uno se ponga el pantalón y vea lo que está pasando en el pueblo. Sí. Escucha a la gente. Que no haga oídos sordos. Exactamente. La canción que escuchábamos antes la propusiste vos, Luli. ¿De qué se trata esa? ¿Cómo se llama? Bueno, así es. Kazu estaba... Aguárdenme un segundito. Y viste que la Kazu también tuvo estos últimos días toda una revolución, claro, ahí. Claro, porque cuando habla de la cinta roja para la envidia preparada, es de envidia. O sea, de envidia hacia una... como que yo te envidia a vos y vos me decís, ¿por qué me envidias? ¿Por qué? Y entonces, por eso es la cinta roja. Pero hay una historia de Kazu. Sí, me encanta. Ella es jujeña, una artista increíble y que ahora la está rompiendo. La verdad que me encanta lo que hace. Y bueno, contabas esto de que hay una historia porque hace muy poquito otros artistas sacaron una canción un poco burlándose de su situación con su expareja. Bueno, una frase muy desacertada. Y bueno, y cómo denota que todavía seguimos reproduciendo modelos que no van, modelos machistas que no nos hacen bien. Así que bueno, atención ahí. Bueno, Casu se llama Julieta Emilia Casuccelli, conocida como Casu. Es una cantante y compositora argentina, nacida en Jujuy en 1993, reconocida como la jefa del trap, por ser pionera femenina en el género urbano. Comenzó en la cumbia y el rock. Incursionó en el trapo, en el trap de forma independiente y logró el éxito masivo, llenando arenas y consolidándose como referente. Sí, en el verano estuvo participando de festivales de folclore, donde por ahí es poco vista la presencia de mujeres. Bueno, acá en Argentina tenemos a la Sole, que es una representante del folclore, pero sí es difícil, viste, lo que es el cupo femenino. Así es. Y bueno, ¿sabes por qué la llaman la jefa? Contame. Porque se le conoce como la jefa del trap por romper barreras en un género dominado por hombres y por su fuerte impacto en la música urbana. Me encanta, vamos arriba la Casu, me encanta. Así es. Bueno, y traíamos para el día de hoy también un pequeño audio que no queremos que pase desapercibido, que es de la actriz Dolores Fonsi en los premios Goya. ¿Sí? ¿Estamos lista, operadora, para pasar este audio? ¡Qué grande esa operación! Nos están diciendo que no, así que... Enorme recibir este Goya. ¡Ah! ¡Oh! No lo esperaba, Leti. Agradecer a los académicos, agradecer, compartirlo con todas las películas de la terna. Los quiero, qué emoción. ¿Qué más íbamos a hacer? Agradecer a Leticia Cristi, KIS Films, Javier Almaceda, Amazon MGM y a todo el equipo de la película que hizo posible que esta película se haga. Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos y eso, esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad y eso no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro. Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua, o sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes, muchas gracias por el premio y es un honor. Para mí muy emocionante este mensaje, digamos, no podíamos dejar de pasarlo. Ella recibiendo un premio y ante el mundo contando que nos están robando el agua, nos están robando el agua en nuestra cara. Y es muy importante no hacernos los distraídos porque es fundamental. En no más de 20 años esto va a ser un problema gravísimo. Y bueno, y es algo que hoy en día está sucediendo. La premiaron por su película Belén, una película que... Había visto la película esta. Es fuerte la peli, pero muy interesante. Y como decía ella, somos el cine que hacemos. Y es muy lindo porque toma una historia de una mujer que fue víctima por acusada de realizarse un aborto, encarcelada también, ¿no? Y bueno, fue un caso muy conocido, con mucha repercusión, y ella toma esta historia y la realiza en Tucumán, allá todo con actrices y actores de Tucumán, y la verdad que está brutal, súper recomendable para verla, Belén, y muy merecido ese premio, y me encanta que las artistas no se olviden de eso cuando llegan a los premios, ¿no? Como muy emocionante su mensaje también, muy, muy lindo, muy disparador también de cosas. Tenemos un saludito de Carlos Molina que dice: hola, muy movilizador el programa. Felicitaciones al equipo. Luli, ¿cuál es el secreto de la PAME? Chan. Contanos. Chan, chan. Ay, amor. Hay que preguntarle a PAME, así que... Ya vamos a traer la botonera que tenemos preparada, porque esto merece botonera, merece... ¡Ay, mi amor! ¿No? Mariana nos saluda. Mariana, a ver, ahí te digo. Sí, Mariana. Mariana dice Cele y Luli. Es hermoso escucharla con su mirada inteligente, sensible y amorosa, que nos ayuda a reflexionar sobre temas tan importantes. Qué lindo, me encanta que lleguen mensajes. Pueden seguir mandando mensajes al 264-003011. Ya estamos a minutitos de irnos. Acá nuestra operadora nos hace el circulito de vamos redondeando. ¿Cómo se nos pasó el programa? ¿Cómo la pasaste? Muy bien. Yo también, estábamos bien, muy ansiosas. Sí, la verdad que sí. Tipo 7 de la mañana ya queríamos venir a la radio. Sí. La Dani también ahí mandando mensajes, tirando buena onda. La verdad que muy felices de estar haciendo esto. La verdad que sí. ¿Vamos a estar? Vamos a estar el próximo martes a la misma hora, de 9 a 10 horas. Y atención, porque se vienen mucho más... Muchas más agendas para que sigan disfrutando. Aquel que está de vacaciones, ¿no? Sí, disfrutando de los ahí. Eventos. Claro, o acompañarles en el trabajo, en la casa, en donde sea, tirarles buena onda, porque también la vida es hermosa y vamos para adelante, ¿no? Así es. Eso. Como decía Rafaela Carrá, la vida es un carnaval. Ay, esa era la Celia Cruz, la otra Celia quiere Cruz. Vivir de fiesta. Bueno, me equivoqué, No pasa gente. No pasa nada. Era un poco de todo. Nos despedimos. Compañera, así de la es. Operadora. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, por estar acompañándonos. Hermosos los mensajes que nos están mandando. Y bueno, muchísimas gracias, Cele, por permitir este espacio. Y gracias a toda la gente de Comunidad de Identidad Comunitaria por abrirme este espacio. Y Dani, gracias por estar del otro lado, también una genia. Una genia total. Exactamente. Vos, Luli, vos generaste esto, sos la semilla de esta flor que crece y que va a florecer y va a ser muy lindo este año. Así es. Así que bueno, nos despedimos. Hasta el martes próximo. Hasta el martes. Chau. Desde esta noche cambiaron mi vida. Desde esta noche. No quiero ser ya más la abandonada. No quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí. Si no estás tú, y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Aparecido lo que yo esperaba. Aparecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir.